claros como ningunos y una sonrisa flor de piel. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo y esa manera de querer. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Para mi alma, mi vida, yo su amante fiel.